Tenemos en comunicación telefónica a Guillermo Rodríguez, que nos va a contar un poco de qué trata. ¿Esto estás por ahí, Guillermo? Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Bien. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Acá estamos con un poco de lluvia y viento, pero bueno, estamos acostumbrados. Ahí en la ciudad de Necochea, que debe estar bastante más fresco que en La Plata. Sí, sí, estamos, la verdad que estamos pasando... Igual veníamos unos días lindos, ahora se puso así. Escucha, Guillermo, bueno, te queríamos preguntar un poco sobre lo que es este Costa Artística que, sí, que invita a participar de este 10 y 11, 11 y 12 de septiembre al Uniendo Piezas 3. ¿Qué es este Uniendo Piezas? Bueno, mirá, todo nace de la idea de Little Fofo, un gran artista que tenemos acá en la ciudad, que es, bueno, mi compañero, que en este momento está haciendo gestiones para conseguir pintura, por eso salgo yo a hablar, pero en realidad es un evento que nació en las calles, poniendo piezas en las calles de Necochea, en una esquina, con, bueno, no más de 15, 20 grafiteros, y bueno, después entré yo para darle una mano en la producción, y en el segundo evento ya concretamente nos pusimos la idea de decir, che, vamos a recuperar espacios públicos que estén a la miseria, ¿viste? Y de paso también transmitirle a los pibes que arrancan en la cultura del graffiti a que vayan a practicar a ciertos paredones donde, bueno, mientras practiquen y mejoren su técnica, no ocupen lugares públicos para improvisar, digamos. O sea, intentar orientar, digamos, el arte callejero, para ser respetados, ¿viste? Para no ser después ninguneados, para que no sea una cultura que, como es de la calle, bueno, ese que se la en ellos, consigan las cosas ellos. Lo que pasa en cualquier municipio, ¿no? De varias ciudades, de varias provincias. Nosotros estamos peleando porque el graffiti tenga de alguna manera en la ciudad de Necochea y propagarlo también. En La Plata hay muchísimos artistas respetados, de hecho, que van a viajar a este evento. Claro. Y con el pasar del tiempo lo vamos logrando, ¿viste? Vamos logrando que los pibes se acerquen a nosotros y nos digan, che, ¿cómo arranco? Entonces le decimos, mirá, acá hay un paredón que está medio oculto, ¿por qué no te vas a practicar ahí? ¿Viste? Te conseguís un látex. Y vamos sacando lo que se llaman scratches de las paredes. Y acá en Necochea, bueno, Fofo Toledo, Alan Toledo, Little Fofo, como se llama su nombre artístico, ya lleva más de 800 murales en la ciudad, es increíble. Seguramente muchos estudiantes de Necochea viajan a La Plata y mucha gente conoce Necochea por la estudiantina, que van y vienen, nos conocen por alguien. Seguramente se han encontrado con los cerebritos de Fofo, que son re característicos, y seguramente en La Plata también hay. Y bueno, murales de Fofo hay por todo el país, también por toda la provincia. Guillermo, yo te quería preguntar respecto a esto que estabas diciendo, qué interesante, ¿no? Porque vos decías como el graffiti, bueno, nace un poco en la calle, esto de lo que dicen ustedes, embellecer o sacar algunos scratches que hay en las paredes y demás. ¿Cómo es que logran un poco institucionalizar, ¿no? Un evento que lo hacen también justamente en un complejo educativo. ¿Y qué implicancias tiene eso a nivel social y político en la ciudad de Necochea? Y bueno, mirá, la verdad es que es complicado. Nosotros tenemos un municipio que es muy conservador para algunas cosas, el Consejo Escolar es tremendo, es peor. Vos imaginate que este complejo es un complejo que realmente, o sea, a nosotros nos daba pena. Dijimos, loco, a ver, acá se forman profesionales. Si uno tiene una vista tan horrible de este lugar, donde funciona una escuela de arte, donde funciona un centro de formación docente, donde funciona también, bueno, donde se forman los chicos de educación física, hay una secundaria, hay gente, hay pibes que están constantemente cruzando, ¿viste? Y bueno, y había pastizales, era un desastre. El segundo evento lo hicimos en el anfiteatro municipal que tenemos, que también era un desastre, y lo dejamos, bueno, todo muy muy lindo y muy colorido. Y acá lo que nos pasó es que nosotros fuimos a proponerle al gobierno municipal embellecer eso, y eso implicaba un presupuesto, ¿viste? Bueno, vos imaginate que nosotros para hacer este evento tuvimos que pedir permiso, o sea, es insólito. Tuvimos que pedir permiso al Consejo Escolar para limpiar la mugre que había ahí, fondear las paredes para que 150 artistas vengan a pintar, conseguir la pintura nosotros a través de nuestros contactos con pinturerías y haciendo urnas solidarias, eventos para juntar dinero. Eso es porque las políticas, justamente como vos hablabas, no están apuntadas a la cultura. Le tienen miedo a lo que sale de la calle, ¿viste? Y los pibes están en la calle. Los pibes, ¿viste? Ese clásico mandato peronista, che, hay que sacar a los pibes de la calle. No, querido, los pibes están en la calle, se juntan a tirar freestyles. En la cabeza, para tirar freestyles, vos tenés que tener una lucidez impresionante. Para dibujar sobre un muro enorme también, para bailar también. Entonces, la cultura del hip hop es mucho más que la calle. Estás en la calle, pero es hermoso, es un arte súper integrador, así, súper súper social. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Álvaro te saluda. Y en relación a esto que estabas diciendo de que el graffiti nace en la calle, hasta donde tenemos entendido, bueno, uniendo piezas, esta es la tercera edición, ¿verdad? Y cómo surge, digamos, la pregunta es cómo surge esta propuesta uniendo piezas, surge de ustedes, está clara, ¿no?, la idea de que es algo que surge de la calle y que luego se institucionaliza y que luego logran por lo menos darle un marco y un presupuesto institucional, que el presupuesto, digamos, no es algo menor para llevar a cabo un proyecto de estas características, pero ¿de quién es la idea puntualmente? ¿En qué año surge? La idea surge en el año 2012 y es de este artista que yo les contaba, Little Fofo. El segundo evento ya llevaba todo un impacto, como vos decís, que había que institucionalizarlo, ¿viste? Pero en el primer evento pintaron entre 15 y 20 artistas. Bueno, en el segundo evento pintaron más de 40 que vinieron de todo el país, y también vinieron de Uruguay, ¿viste? Y en este tercero nosotros vimos este complejo educativo que yo te contaba, y dijimos, bueno, acá es, o sea, más que institucionalizar, es dar un mensaje, es decirle, che, de las 7 entidades educativas que trabajan acá, a ninguna se le ocurrió embellecer el predio, o sea, de ahí nace la idea, o sea, esto es un evento, nosotros somos, yo soy productor, yo soy artista, ¿viste? No tengo nada que ver con lo que es el graffiti y los murales. Yo le estoy dando una mano a un amigo que es el mejor de acá de Necochea, que tiene 800 murales en la ciudad y que, bueno, que las autoridades municipales no están a la altura de nuestro evento, de alguna manera, y lo tenemos que bancar nosotros. Sí. Así estamos, endeudados también. Sí, sí. Pero bueno, me parece que es un lindo mensaje para ellos, ¿no? Seguramente. Para la clase política. Seguramente. Bueno, este evento va a ser 10 y 11 y 12 de septiembre, así que 3 días a puro graffiti, skate, bici y todo lo que tiene que ver, como decías vos, con la cultura de la calle, con la cultura del hip hop y demás. Así que para toda la gente que esté cerca de Necochea, esperemos que toque un buen fin de semana y que salga perfecto ese evento. Y después hablaremos de las repercusiones de esta tercera edición en este evento que convoca a todo lo que tiene que ver con el arte callejero a nivel latinoamericano. Así que les deseamos la mejor de las suertes para este fin de semana. Bueno, yo les agradezco mucho la comunicación y les decimos a la gente que en este evento vamos a unir los 4 elementos que conforman la cultura del hip hop. Vienen bailarines de breakdance también de toda Argentina, vienen DJs que son increíbles, Juaneque y Mase, viene el King Team, que bueno, es una de las mejores agrupaciones de rap del país. Viene Ander en sí, toca Cupidones, que es un MC de aquí de la ciudad, así que bueno, y después está el graffiti, obvio, el cuarto elemento. Unimos todo este fin de semana en Neco. Muchísimas gracias, gente de La Plata. Un abrazo, Guillermo, un saludo para todos. Un abrazo. Hablábamos ahí con Guillermo Rodríguez, que nos contaba esta tercera edición Uniendo Piezas, que se va a realizar ahí en el Complejo Educativo Jesuita Cardiel, en la avenida Jesuita Cardiel y 50, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Esperemos que toque buen tiempo y que se pueda reunir estos cuatro elementos de los que nos hablaba recién Guillermo, de este evento que fue un poco craneado por Little Fofo y que, por supuesto, tiene que ver con pensar un concepto acerca de la belleza, tiene que ver con pensar también un lugar del arte afuera de los lugares donde se parece que se hace arte. En la calle está sucediendo arte y estos eventos, por supuesto, lo demuestran muchísimo, así que les deseamos lo mejor.